Datos personales. Nombre y apellidos: Rosario Díaz Méndez. Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1965. Lugar de nacimiento: Colonia del Azufre, municipio Huitiúpan. Estado civil: casado. Lengua: tzotzil. Número de dependientes económicos: su esposa. Domicilio actual de la familia: Barrio La Pista, cabecera municipal de Huitiúpan. Organización: Voz de la Mate. Cargo en la comunidad: ninguno. Ocupación: agricultor. Número de expedientes: 323/2005 y 047/2006. Detención. Rosario Díaz Méndez fue detenido el día 23 de agosto de 2005 en Huitiúpan por la policía municipal. Los policías no se identificaron, no mostraron ninguna orden de aprehensión. Tampoco se le comunicó el motivo por el cual lo detuvieron. Lo llevaron a la oficina de la Fiscalía en el municipio de Huitiúpan y de ahí a la Procuraduría en Tuxtla Gutiérrez. Rosario sufrió tortura, recibió varios golpes en los oídos, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y le echaron tehuacán, agua mineral, con chile en la cara para asfixiarlo. Le ataron las manos y los pies. Después de eso, lo trasladaron a la entonces casa de arraigo Quinta Pitiquitos, en Chiapas de Corzo, donde permaneció incomunicado hasta el 25 de agosto, mientras su familia se esforzaba para conocer su paradero. Un mes después, lo mandaron al CERS número 14, El Amate, en Cintalapa. Declaración. La declaración se firmó en la Procuraduría de Justicia en Tuxtla. Los policías judiciales le tomaron la declaración. Durante la declaración, Rosario no tuvo acceso a un abogado defensor ni a un traductor que comprenda la lengua y las tradiciones tzotziles. No le leyeron su declaración y fue obligado a firmarla. Lo acusan de delito de secuestro y homicidio. Proceso. Fue sentenciado a 45 años de prisión. Apeló y fue confirmada la sentencia. El defensor de oficio que lleva su caso no lo mantiene informado del proceso judicial. Condiciones en prisión. Rosario fue trasladado del CERS número 14, El Amate, al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas, donde se encuentra recluido actualmente. Padece las siguientes enfermedades: tos crónica y epilepsia. Ambas se manifestaron estando en prisión y no está recibiendo la atención médica adecuada. Comenta que recibe alimentación de mala calidad adentro del CERS número 5. Rosario recibe visitas de sus familiares cuando pueden, porque se les dificulta el costo de los pasajes. Tienen pocos ingresos económicos. Una parte proviene de las artesanías que produce adentro del penal, junto con los compañeros presos de La Voz de la Mate y los solidarios de La Voz de la Mate. Impacto de la detención sobre la familia y o comunidad. Su familia se ha sumado a las acciones que se han hecho en defensa de los presos. Rosario es integrante de la organización La Voz de la Mate. Desde esta organización ha practicado huelgas de hambre y denuncias públicas como forma de denuncia y de presión.